Juan Alfonso Sáez de Benito y Luis Carballo, ambos pilotos de las Fuerzas Aéreas Españolas, llegaron lívidos a la base de Zaragoza. Uno de ellos incluso requirió asistencia médica. Y es que lo que les había ocurrido la mañana del 4 de noviembre de 1970 fue sin duda el mayor susto de sus vidas. En principio aquella iba a ser una jornada de entrenamiento más. El objetivo de aquella misión era simular una operación aérea con un enemigo ficticio. La operación iba a estar coordinada desde el radar militar de Calatayud, que envió a los dos cazas F-86 hacia la costa cantábrica a la altura de Gijón. Pero algo inesperado apareció en las pantallas. Un ovni se encontraba sobre Valladolid. Las autoridades enviaron a los cazas en aquella dirección. Sin embargo, los pilotos no vieron nada al alcanzar la capital pucelana. Pensaban, en buena lógica, que estaban siendo objeto de un juego militar. Fueron los operadores de Calatayud quienes les hicieron ver que no era así. El ovni que tenían en sus pantallas efectuaba maniobras de vértigo. En décimas de segundo se elevaba de 1.000 a 4.000 metros a una velocidad prodigiosa. Tras 50 minutos de maniobras en busca de aquel artefacto invisible para los dos pilotos, ambos, en vista de que se quedaban sin combustible, decidieron iniciar el viaje de regreso a su base. Pero cuando sobrevolaban la provincia de Soria, a la altura del Moncayo, Carballo notó un reflejo a su izquierda y pudo verlo. Era un objeto ovalado que en su parte superior tenía una superficie plana y cuadrada a modo de tejadillo. El objeto se colocó detrás de los cazas. En un momento determinado efectuó una maniobra de ataque, una percha, es decir, el objeto se situó en la parte delantera de uno de los cazas, superándolo por arriba, saliendo de su rebufo. Se trataba de una maniobra bien conocida entre los pilotos de caza y que se caracteriza por su dificultad. Pero aquel objeto no era, obviamente, otro avión de combate. El ovni desapareció de la vista de los pilotos, perdiéndose a gran velocidad cuando los cazas se aproximaban a Zaragoza. A su llegada a la base, Narciso Uncuti, jefe de la base, les pidió que efectuaran el relato oficial de los incidentes y le insistió a guardar para siempre el secreto sobre aquellos hechos. Pese a haber pasado 30 años, pese a que uno de los pilotos llegó a ser coronel jefe de la base, pese a que otro haya confesado haber vivido el incidente ante las cámaras de televisión, y pese a que teóricamente el ejército desclasificó todos los expedientes OVNI, la realidad de este suceso sigue sin ser confirmada, 3 décadas después, nada menos.